Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y como siempre Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Bien, tenemos un tema que resulta sumamente importante en estos días y es el tema que ya hemos comentado también recientemente y es el tema del creciente problema que significa la presión que están ejerciendo las distintas organizaciones de militancia homosexual para lograr el matrimonio de los homosexuales. Recientemente el alcalde de Madrid, por ejemplo, anunció que se iba a legalizar no la unión de hecho, sino el matrimonio de homosexuales. Por supuesto, no un matrimonio religioso, la Iglesia no lo va a permitir, pero sí el matrimonio de homosexuales dentro de muy poco dice que estará disponible a partir del 2005, mientras que en Estados Unidos hay un gran debate que va a tener su momento culminante en julio, cuando se presente ante el Senado la posibilidad de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para declarar que el matrimonio es un acto entre hombre y mujer. Por supuesto, un acto entre hombre y mujer es algo que nunca hubiéramos pensado que iba a estar en duda, pero en este momento la presión homosexual es tremenda para tratar de lograr que exista una equidad, entre comillas, y que no existan, entre comillas, prejuicios. Recientemente, un analista español muy agudo, cuyas obras yo disfruto mucho, cuyos artículos disfruto mucho, señalaba la ironía que se produce en España cuando toda España contempla encandilada, por ejemplo, el matrimonio real entre el príncipe Felipe y Leticia, que se convierten ahora en los príncipes de Asturias, y que esta semana fueron recibidos por el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II aprovechó en aquella ocasión en alentarlos a seguir adelante con el matrimonio y que la fidelidad de su matrimonio como sacramento sea un ejemplo para toda la España que mira en ellos en busca de un modelo. Entonces el Papa Juan Pablo II al recibirlos quiso acentuar esto que de alguna manera los medios ya habían acentuado. Este comentarista de la agencia de comentarios ASI Prensa, que no es ASI Prensa a la cual pertenecemos, sino una española de un nombre similar, ASI Prensa, Ignacio Arechaga, un brillante comentarista, señalaba que si nosotros al matrimonio real del príncipe Felipe con Leticia le quitábamos toda la pompa, le quitábamos todo el entorno, los jefes de Estado, los visitantes, los adornos, la parafernalia, los policías cada 3 metros, etcétera, etcétera, al final, ¿con qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos con un varón y una mujer que estaban emocionados contrayendo matrimonio. ¿Qué tiene que ver este contraer matrimonio que va a permitir que el trono de la Casa Real Española tenga un heredero con, por ejemplo, las uniones que ironizaba Arechaga diciendo entre aquellos calvos acaramelados que aparecen en Estados Unidos uniéndose en matrimonio o dos mujeres con un velo sin tener un hombre que se lo descorra o que le levante el velo? Entonces, simplemente resulta que, como dice Arechaga al contemplar la ironía de esta figura, mientras las actuales autoridades socialistas españolas siguen presionando para que España se mueva radicalmente hacia la unión de homosexuales e insultan constantemente a todos aquellos que dan razones para oponerse, utilizando este nuevo término que se ha convertido en una especie de baldón, en una especie de insulto vergonzante, homófobo, ¿no? Es decir, alguien que le tiene fobia a los homosexuales. Recientemente, en Inglaterra, por ejemplo, algunas personas han pedido debatir sobre el tema de las uniones homosexuales sin usar adjetivos, es decir, sin que a nadie se le llame homófobo. Y, curiosamente, uno de los líderes socialistas franceses, Lionel Jospin, es uno de los que aparentemente debería estar a favor, como están la mayoría de los socialistas, de la unión de homosexuales, y que sin embargo ha pedido debatir el tema en Francia antes que la ola, que la moda y que la presión feroz de las organizaciones homosexuales terminen haciendo que la ley equipare finalmente los matrimonios tal como Dios manda y como manda la naturaleza en última instancia con las uniones de homosexuales. Las razones que se han presentado son múltiples. ¿Cuál es el argumento de fondo que utilizan los homosexuales y defensoras o defensores de las uniones homosexuales y de los que proponen que se equipare de alguna manera la unión homosexual con el matrimonio? Ellos señalan que el matrimonio, es decir, la unión de un hombre con una mujer, tiene una serie de derechos reconocidos por el Estado, porque efectivamente el Estado protege la familia. Entonces, por ejemplo, a una persona casada con hijos se le incluyen algunos descuentos de el impuesto, de los diversos impuestos, justamente para alentar y para facilitar el mantenimiento de varios hijos. En algunos países, estas campañas para que las parejas tengan hijos, como en Alemania, en Francia y en Italia, han crecido enormemente y las leyes se han vuelto cada vez o han tratado de ser cada vez más pro hijos. También existe el beneficio de las parejas casadas de adoptar hijos cuando así lo desean o cuando no pueden tener hijos naturales o simplemente cuando se trata de un acto de generosidad. Entre paréntesis, yo conozco varias familias que tienen muchos hijos propios naturales y que sin embargo por amor y por generosidad han decidido adoptar otros niños de diversas partes del mundo, ¿no? Pero este es un derecho que tienen solamente los esposos, hombre y mujer, y el matrimonio. A todo esto se suman los derechos naturales que todo código civil reconoce a la unión, que significa la familia, que los hijos puedan heredar, que el esposo o la esposa, si es que fallece uno de ellos, pueda también heredar y tener el control de los bienes que existían en la sociedad conyugal, y etcétera, etcétera. Para los homosexuales, el hecho que las parejas homosexuales no cuenten con esos beneficios, es decir, que no tengan beneficios de impuestos, uno, dos, que no puedan adoptar hijos, tres, que no puedan testar y hacer heredar a los hijos los propios bienes, cuatro, que la pareja homosexual no pueda heredar las cosas que deja el que fallece porque no constituyen una sociedad familiar como si la constituyen precisamente el hombre y mujer que están casados legalmente. Entonces, en ese marco, resulta que las organizaciones de derechos humanos han hecho causa común para decir hay discriminación y eso tiene que cambiar. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La pregunta real, sin embargo, es si es que existe o no discriminación, si es que la discriminación es tal y si no es más bien lo que podríamos considerar una interpretación abusiva de lo que son los derechos humanos. Y efectivamente, en el caso de los homosexuales, ese es el punto. Existe una interpretación equivocada y abusiva de los verdaderos derechos humanos porque pretenden conceder como derecho algo que en realidad no le corresponde. En ese sentido, una persona que decide mantener una unión sexual contra natura, como es el caso de los homosexuales, no puede aspirar a recibir los mismos derechos de la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad y en ella se desarrollan naturalmente los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, como lo han demostrado centenares de psicólogos, de psiquiatras y de pedagogos, incluso muchos de ellos han escrito una carta firmada al Congreso Español señalando que los niños tienen derechos. ¿Y por qué le han llamado a este pronunciamiento "los niños tienen derechos"? Porque simplemente si el Congreso, dominado por los socialistas, efectivamente aprueba la legalización y la capacidad o la potestad de las uniones homosexuales de poder adoptar hijos, las consecuencias van a ser catastróficas. Los profesionales admiten que no existen muchas investigaciones y, gracias a Dios, no existen por una razón muy sencilla, porque sería realmente espantoso tener tantos, pero tantos casos de niños adoptados por homosexuales que ya habría material suficiente para hacer una investigación a fondo. Las primeras investigaciones, sin embargo, revelan con claridad, ojo, con claridad, que los niños desde muy pequeños identifican siempre la figura materna con la mujer y al revés la figura de una mujer con la figura materna y la masculina con la figura paterna, con el padre, y al revés, al padre con la figura masculina. En consecuencia, el niño que nace desde muy pequeño o que es adoptado desde muy pequeño por una pareja homosexual va a tener un problema real de identidad y de desarrollo de la personalidad. Para los homosexuales, como justamente ellos pretenden que la homosexualidad se tome como algo absolutamente normal, ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema si ser homosexual es totalmente normal? ¿Cuál es el problema con que mi hijo salga también homosexual o con que mi hija salga lesbiana? El problema no es ese. Por supuesto que ese es un problema, pero allí los homosexuales que son militantes no tienen punto de discusión. Ellos están convencidos que algo que resulta completamente contra natura es natural y simplemente están convencidos no porque tengan razones biológicas o psicológicas, simplemente porque tienen una patología que no aceptan como patología y que quieren que el mundo los acepte como normalidad. Y la razón por la cual presionan tanto por una aceptación es porque en el fondo, en el homosexual, como lo han demostrado varios psiquiatras y como recientemente explicaba el conocido psiquiatra peruano Carlos Mendoza, existe un nivel de odio personal subconsciente, latente o consciente en muchos casos, en los homosexuales por la situación en la que viven. Y en consecuencia, solo la persona que acepta que tiene un problema y que acepta que es una desviación y es un problema y en consecuencia busca ayuda clínica o se mantiene en una vida que no dé rienda suelta a sus inclinaciones, esa es una persona que, a pesar de su inclinación o tendencia homosexual, va a poder vivir digna y sanamente y va a poder vivir con un nivel aceptable de felicidad y, moralmente hablando, también va a merecer el cielo. Pero en el caso de los grupos de presión homosexual, ellos quieren que el auto-odio se solucione por medio de la aprobación masiva de todas las demás organizaciones, de toda la sociedad civil. Pero eso, por ahora, no está pasando. Por el contrario, cada supuesta y, entre comillas, digamos, victoria del movimiento homosexual, lo que hace es generar en el público en general una mayor preocupación por lo que va a pasar con la familia y, en consecuencia, una mayor angustia sobre qué va a suceder con la unión familiar entendida como hombre y mujer que procrean, traen hijos al mundo, los forman y los incorporan en la sociedad y en la cultura. Precisamente como señalaba, las investigaciones demuestran que cuando se genera un problema de identidad, es decir, cuando el niño nace sin un padre y sin una madre, y nace más bien con alguno de estos géneros duplicitados, es decir, dos papás o dos mamás, la confusión no solamente puede llevar a un problema de identidad sexual, no, lleva también a un problema en general de identidad de la personalidad, y en consecuencia los niños suelen ser víctimas de sentimientos de angustia, de desconcierto, de furia, de odio hacia los progenitores, y en consecuencia puede resultar teniendo una conducta psicológicamente herida y además en público una conducta sociópata, es decir, conflictiva frente a la sociedad y a las demás personas. ¿Por qué? Porque no es raro que se produzca una especie de vergüenza natural al comprobar que él es hijo o es hijo adoptivo de una pareja que es una anomalía, que no es lo normal, no es lo común, no es lo que debería ser. Y entonces esta sensación de anomalía va a tener una herida grave adicional a la que ya se le produce al niño o a la niña si es que se le permitiera ser adoptado por homosexuales y en consecuencia tener solamente dos padres o dos madres y tal vez incluso hasta ser testigo del tipo de conducta y de actividades sexuales de los homosexuales que por ser contra natura definitivamente producen una huella y dejan un daño significativo en el niño o en la niña que crece con ellos. Todo esto ha sido demostrado, como decía, por un número importante de psicólogos, de psiquiatras, de pedagogos, de especialistas en niños, de pediatras, etcétera, que han firmado un comunicado muy importante enviado al Congreso español para pedir que frene la propuesta casi desesperada de Zapatero, el actual líder del gobierno español y socialista, para que al final las parejas de hecho, las uniones de hecho, es decir, un eufemismo para decir uniones homosexuales, tengan exactamente los mismos derechos que las parejas de esposos y esposas. Esto resulta sumamente importante comprenderlo porque a raíz de una posible aprobación de esta ley que está siendo contestada por una cantidad importante de gente, podríamos tener una situación realmente tenebrosa. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente por eso es que me parece sumamente importante comprender cómo es que no se trata de un derecho. Bajo ningún punto de vista los homosexuales pueden reclamar el derecho a tener hijos y el derecho a criarlos y el derecho a ser equiparados a cualquier matrimonio. Las razones jurídicas han sido expuestas ya por varios juristas españoles. Uno de los más destacados de ellos, García Noblejas, destacaba, por ejemplo, cómo el tener un hijo no es un derecho. Nadie tiene derecho a tener un hijo. A las parejas les encantaría tenerlo, pero no existe ningún derecho que señale que una persona que no tiene un hijo deba tenerlo. Si fuera un derecho, cualquier persona, cualquier loco, cualquier pedófilo podría reclamar tener un hijo. Cualquier persona podría reclamar el uso de cualquier método legítimo o ilegítimo, moral e inmoral, para hacerse de un niño. Entonces, si bien es un deseo natural, hermoso, loable, de parte de los padres y de las madres, con todo no es un derecho, es un don. En cambio, lo que sí es un derecho, y así lo reconocen las constituciones principales del mundo, es que el niño debe ser protegido desde el momento de la concepción y tiene que ser acompañado en su proceso de niñez, evitándosele determinados daños y garantizándosele determinados derechos. La Convención para los Derechos del Niño precisamente ha zanjado eso. Ya comprende y obliga a todas las naciones a tener políticas protectoras de los niños y que estas políticas protectoras se detengan específicamente en garantizar el desarrollo armónico para que el niño esté nutrido plenamente en sus tres dimensiones: en el cuerpo, con el alimento material; en el alma, con el conocimiento, con la sabiduría, con el desarrollo personal y el entorno afectivo emocional adecuado; y con el espíritu, a través de los grandes valores y de la espiritualidad y la relación y la conciencia con Dios necesarias para que se desarrolle con verdadera libertad como una persona que reconoce a Dios como creador. Estas son las ideas claves que están en la Convención de los Derechos del Niño y que obligan, o que deberían obligar, a todos los países. Sin embargo, parte de la formación y parte de la ayuda psicológica que necesitan los niños está siendo omitida cuando se señala que los homosexuales tienen derecho a adoptarlos. Lo explicamos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si es que ninguna persona tiene derecho a tener hijos, y si es que los niños tienen derecho a un desarrollo lo más normal posible, ¿cómo puede un Estado legislar a favor de cumplir el capricho de una pareja homosexual y en contra del niño indefenso que va a ser criado en una unión anómala? Esto es importante señalarlo, porque no es discriminación que los homosexuales, por ser una anomalía conductual, reciban el mismo derecho que los padres y madres que están casados. No es discriminación negarles esa equiparidad, porque, como hemos explicado en otras ocasiones, un ciego tiene todos los derechos garantizados por el sistema al cual pertenece. Tiene todos los derechos garantizados por parte de la legislación común. Pero hay cosas a las que no tiene derecho, que sería, por ejemplo, aplicar o pretender un trabajo que requiera de la capacidad de la vista, como por ejemplo el hecho de ser piloto de un avión. La vida de las personas que viajan en ese avión dependen estrictamente de las habilidades del piloto, y el piloto necesariamente tiene que estar en la capacidad de poder ver. Existen muchas otras actividades sin las que la vista no podrían ser realizadas, y en consecuencia, cuando a un ciego no se le acepta en ese trabajo, no se le está discriminando, simplemente se están teniendo en cuenta las condiciones necesarias, indispensables, para llegar a una determinada posición o para cumplir una determinada responsabilidad. Eso es lo que pasa con el matrimonio. El matrimonio necesita como condición indispensable, indispensable, es decir, que no se puede prescindir de ella, necesita de que exista un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer capaces de amarse y de proyectar ese amor en los hijos y de hacerlo de una manera unívoca y para siempre, hasta que la muerte los separe, como dice el ritual del sacramento matrimonial. Cuando a los homosexuales se les dice que no pueden acceder al matrimonio, simplemente se está indicando que no están en las condiciones, no cumplen las condiciones biológicas, psíquicas, armónicas, humanas, para poder contraer el equivalente a un matrimonio. Pero la presión de los homosexuales y esta falsa sensación de que se los está discriminando, que está barriendo toda Europa, que está barriendo a la mayoría de los países desarrollados y también nuestros propios países en América Latina, es algo tan desquiciado y tan absurdo como pretender que un ciego se convierta en el piloto de un avión o el que conduzca un bus repleto de personas a través de la ciudad. Esperemos que los buenos criterios primen y hasta la próxima edición de su programa. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.